Cuarteto Universal para Juan Campos. Sobre las olas un barco va, sobre las olas un barco va, y va y se va, va y se va, va y se va, va y se va, ra, ra, ra. Como la gente de mi ciudad, como la gente de mi ciudad, de mi ciudad, de mi ciudad, de mi ciudad, de mi ciudad, ra, ra, ra. Muy contento yo me siento la mañana al despertar, me tomo mis alimentos y me salgo a trabajar.